en México. Durante la reciente reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, se analizó la situación de las mujeres y niñas rurales y el papel de los medios de comunicación para mejorar su condición de vida. Escuchemos el reporte enviado desde Radio CIMAC. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En marzo se realizó en Nueva York el 62 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, donde se analizó la situación de las mujeres rurales y el papel de los medios de comunicación en la construcción de igualdad para las mujeres y las niñas. Como parte de los trabajos de estas sesiones, el Consejo Económico y Social presentó la Declaración de la Alianza Global de Medios y Género sobre Igualdad de Género en Medios de Comunicación y Tecnologías, que busca que los Estados miembros acepten 14 recomendaciones para favorecer la participación de las mujeres en los medios de comunicación tradicionales y en la comunicación digital, declaración que fue aprobada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La declaración pide a los Estados miembros mejorar las leyes, reglamentos y políticas sobre la igualdad de género en y a través de los medios y las comunicaciones digitales, eliminar los estereotipos de género en los contenidos, mejorar el acceso y la participación de las mujeres en los medios, incluidos los organismos reguladores, garantizar la seguridad de profesionales del periodismo y sus derechos laborales, mejorar la libertad de expresión y el acceso de las mujeres a la información, tanto en medios como en tecnologías digitales, promover cambios en el currículo de las escuelas de periodismo y comunicación y eliminar la violencia contra las mujeres online y offline son otros de los compromisos de esta declaración. Cabe recordar que la Agenda de Medios y Género tiene recomendaciones específicas para los estados desde el año 1995, cuando se realizó la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, China, concretamente en la Plataforma de Acción, capítulo J, relativo a los medios de comunicación. Para la presidenta de la Alianza Global de Medios de Comunicación y Género, la investigadora mexicana Aime Vega Montiel consideró que la aprobación de la declaración es un primer paso para avanzar en la materia y se dijo muy satisfecha de que también se haya incluido algunos mandatos de ella en las conclusiones acordadas por los estados durante este periodo de sesiones. En estos destacó desarrollar e implementar políticas y estrategias que promueven la participación y el acceso a los medios de difusión y las tecnologías de la información de mujeres y niñas rurales, incluyendo la alfabetización digital y el acceso a la información. También dijo se reconocieron el importante papel que desempeñan los medios de comunicación para alcanzar la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas de zonas rurales y se comprometieran a fortalecer la capacitación de quienes trabajan en los medios de comunicación para que tengan una cobertura con perspectiva de género, no discriminatoria y no estereotipada de mujeres y niñas, además de fortalecer mecanismos de autorregularización para promover representaciones equilibradas con el objetivo de contribuir al empoderamiento y la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Con información de Lucía Lagunes Huerta, Radio CIMAC.